septiembre tú y yo. Cambia la ciudad de dimensión. Nuevas sensaciones, nuevas reflexiones en la mente. La historia se repite, sí lo sé. Mi mano con la tuya se rozó. Parece como ayer y como siempre, pero no. Sigues en mi vida mucho más. Cada día un nuevo color me das. En cada gesto, en cada fantasía, en tu sonrisa de melancolía. Como un tren en marcha hacia mí, con mis emociones y los mil sí. Tu mirada es una caricia más. Sabes en mis sueños cómo entrar. Todo va deprisa entre los dos. No me perteneces ni a ti yo. Como no nos damos tiempo para amar completamente. Si te prestara menos atención, es tal vez lo que no quieres tú. Trato de observarte, pero no consigo verte. Sigues en mi vida mucho más, entre mis silencios más allá, con un soplo de serenidad, alba de una nueva libertad. Eso que antes nunca comprendí, claro ante mis ojos por fin lo vi. Mírame de nuevo como ayer, haz volar mis sueños otra vez. Si se te ponen los ojos grandes como es imposible, sabrás amar completamente.